Arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. Atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, lo nada doy, todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha real. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha real. El género humano es la internacional. Para hacer que el tirano caiga y el mundo siervo liberar, soplemos la potente fragua que el hombre libra de forjar. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El agrupémonos todos en la lucha final.